más es en los pueblos alejados a la ciudad. Dentro de la Ciudad de México hay resistencias que se están dando por el territorio, el agua, igual que con los hermanos y hermanas del Estado de México. Y ahí es donde consideramos importantísimo que en esta actividad estén también presentes las luchas y resistencias de la Ciudad de México. Y vamos a escuchar a la primera de ellas que se dio cita aquí, que son los vecinos unidos de la zona poniente, que nada más y nada menos están defendiendo su territorio ante uno de los megaproyectos más cantados por el gobierno federal, el de la Ciudad de México y el del Estado de México. Nos referimos al megaproyecto denominado Tren Interurbano México-Toluca, que para explicarlo mejor y por qué se están organizando, les presento al compañero representante de los Vecinos Unidos del Poniente. Buenos días, compañeros, a las diferentes luchas y resistencias del Estado de México como también de esta ciudad. Nosotros, nuestra resistencia y lucha surge hace un año a partir de esta imposición de megaproyecto, el cual es el primero de uno de tantos que tienen pensados tanto el gobierno federal y local en nuestra zona. Nuestra zona, la zona de Observatorio, es una zona de barrios, tal vez muchas veces criminalizados como zonas rojas. Sin embargo, en ella también existe la resistencia contra el despojo, porque no solamente es el trazo de un tren, sino también el despojo de los pocos manantiales que aún quedan en la zona, que no solamente surten de agua potable a la zona poniente, sino que surten de agua potable a gran parte de la ciudad. Nuestra resistencia no es contra la modernidad como tanto dice el gobierno. Nuestra resistencia es por defender lo nuestro, por defender nuestro patrimonio, pero también nuestro territorio y nuestros barrios. Es por ello que también estamos en contra de estas leyes, que lo que buscan es criminalizar la protesta, usar totalmente legalmente el uso de la violencia. Pero también apostamos en que en el movimiento popular, sin importar sea el Estado de México, en la Ciudad de México, donde quiera que exista la resistencia contra los monopolios, también es legítimo utilizar y combinar todas las formas de lucha. Porque así como ellos piensan dominarnos, también nosotros tenemos que tener en cuenta que la resistencia también está para levantar y romper esas cadenas que día a día nos mantienen a costa de la explotación, a costa de la ignorancia, pero también a costa de la sumisión. Sin embargo, tomen en cuenta que la insumisión de los pueblos en defender lo suyo cada vez va a ser más visible. Hoy pareciese que somos pocos, pero tomen en cuenta que esas medidas que están tomando los gobiernos a favor de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, de despojo, de explotación, harán que cada vez sean miles los que salgan a las calles, harán que miles alcen la voz, que tomen nuevamente las calles, porque los barrios, las fábricas, el campo, son de los trabajadores, de los pobladores y de los campesinos, no de los empresarios. Por eso, Vecinos Unidos Zona Poniente, estoy aquí en compañía de resistencia, con la resistencia del Estado de México, pero también de la Ciudad de México. Y decimos no a la ley Urubiel y no a la criminalización de la protesta. ¡Atenco vive! ¡Atenco vive! Gracias, compañeros.